Vamos a meditar ahora acerca de la evolución en la vida de la gracia con la ayuda de San Juan de la Cruz. Santo Tomás nos enseña a comprender los fundamentos de la doctrina acerca de la esencia de la gracia. San Juan de la Cruz nos ilumina acerca de la evolución espiritual, acerca de la psicología de la gracia, cómo evoluciona una persona que recibe la gracia y crece en la misma. Sabemos que San Juan de la Cruz tiene cuatro obras principales: la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Estas obras son fundamentales para la vida cristiana. San Juan de la Cruz es un gran santo, uno de los más grandes santos, y su doctrina es capital para evolucionar adecuadamente la vida espiritual. En la noche oscura explica cómo repercute la presencia de la gracia de Dios en el crecimiento de una persona, como decimos, y distingue tres etapas en la vida espiritual que denomina vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Esas tres etapas están marcadas por dos periodos de transición que se llaman en su obra noche oscura. Noche oscura del sentido y noche oscura del espíritu. La noche oscura del sentido determina el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa y especialmente está referida a el acomodamiento de la sensibilidad a la razón. Aunque una persona tenga la gracia, todavía, como dijo Santo Tomás, lo leíamos ayer, no tiene toda su personalidad adecuada a la gracia que está en la parte principal de su alma. Y por eso esta gracia debe descender hacia todos los aspectos de su conducta y esto requiere una profunda transformación, que es una transformación muy sensible. Y la persona la siente mucho esta transformación. Porque esta transformación consiste en conocerse mejor a sí misma y conocer mejor al mundo y conocer mejor a Dios de una manera vital, en acomodar sus sentimientos, sus percepciones, sus conocimientos sensitivos para conocerse mejor, conocer mejor a Dios, conocer mejor la realidad. Y esto requiere una transformación real, incluso corporal, porque hay muchos hábitos que son contrarios a este conocimiento. La noche oscura del espíritu es el pasaje de la vía iluminativa a la vía unitiva por la acción de la gracia que se acrecienta. Y esta consiste principalmente en acomodar la razón, el espíritu humano a Dios, en hacerlo divino, en hacerlo trascender por encima de las cosas de este mundo, del conocimiento de las cosas de este mundo, del conocimiento natural de las personas e incluso de la manera natural de tratar las cosas de la fe, que está en todos aquellos que no han progresado de modo radical en la vida espiritual. San Juan de la Cruz expone su doctrina comentando la poesía de la noche oscura y comienza: en una noche oscura, con ansias el amor es inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y sigue la poesía, que comenta en prosa. Cuenta el alma en esta primera canción el modo y manera que tuvo en salir según la afección de sí y de todas las cosas, muriendo por verdadera mortificación a todas ellas y a sí misma, para venir a vivir vida de amor dulce y sabrosa con Dios. Y dice que este salir de sí de todas las cosas fue en una noche oscura, que aquí entiende por la contemplación purgativa, como después se dirá, la cual pasivamente causa en el alma la dicha negación de sí misma y de todas las cosas. Como ya dijimos, el fin es siempre el gozo pleno de Dios, y eso es lo que se busca y de alguna manera es la guía. Pero ese gozo no es el gozo inmediato que tenemos de las cosas. El gozo inmediato que tenemos es lo que se llama amor de sí, amor desordenado de sí. Algunos santos llaman amor propio, etc. Este amor desordenado es lo mismo que el capricho. O sea, querer algo porque sí, porque me gusta inmediatamente. Querer sentirme bien así como estoy ahora, no como verdaderamente yo tiendo a sentirme bien en lo más profundo de mi ser. Es algo particular e inmediato. Así, la mayoría de las personas se guía por estos caprichos, o sea, por estos amores particulares, que son los que hay que purificar para que aparezca el amor más profundo, que es el que da la felicidad más profunda, y que es el conocimiento, el amor por el conocimiento pleno de Dios, que es muy difícil, más aún imposible a la naturaleza humana, está totalmente por encima de la capacidad de la naturaleza humana. La dicha noche de contemplación purificativa hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las pasiones y apetitos según sus apetitos y movimientos contrarios. O sea, la noche del sentido, que es la primera, se refiere a las pasiones. Las pasiones son actos del compuesto humano en los cuales interviene el órgano corporal. El hombre es una unidad y estas pasiones corresponden especialmente a la unidad entre alma y cuerpo, al compuesto. Las pasiones hacen sentir inmediatamente bien al hombre, para eso están, o hacen que luche el hombre contra los impedimentos al gozo inmediato. Las pasiones también tienen sentido negativo, el dolor, por ejemplo, la tristeza, son pasiones. El hombre intenta eliminar estas pasiones para que estén presentes las opuestas, el gozo sensitivo. Ahora, una persona que no es muy sólida espiritualmente se guía por sus pasiones, en vez de guiarse por la voluntad iluminada por la razón. La acción de la gracia en primera instancia ayuda a una persona a desprenderse de la conducta siguiendo las pasiones para adecuarse a la razón. Lo cual no quiere decir eliminar las pasiones, porque están en la esencia humana, sino acomodarlas a la razón, que obedezcan a la razón, que le sirvan. Las pasiones son muy útiles, tienen que estar, no se pueden eliminar, pero tienen que estar en su lugar, es decir, tienen que estar al servicio de lo más profundo de la persona, que como dijimos es una luz, es la luz de la inteligencia, la luz del intelecto agente, como dijo Aristóteles, esa luz tiene que guiar todo. La persona es algo luminoso por sí, en su fondo, en su raíz, pero está oscurecida esa luz por estas pasiones y estos conocimientos particulares, sensitivos, que hacen que no aparezca la luz, la tapan. Tiene que ser al revés, es la luz la que tiene que utilizar como instrumento los conocimientos inferiores y las pasiones. Y esto requiere un acomodamiento en la persona. Y ese acomodamiento comienza por conocerse a sí mismo, por darse cuenta con la luz que se tiene de cómo es la realidad Y eso se experimenta, porque este es un conocimiento vital, no es un conocimiento realizado meramente como una elucubración racional, al modo en que se hace un cálculo matemático, se realizan pasos para el conocimiento científico de la naturaleza. Es otro tipo de conocimiento más profundo, más real, alcanza más profundamente la realidad, y lo más profundo de la realidad es la persona. Entonces alcanza más profundamente a sí misma la persona, y alcanza más profundamente la realidad de las otras personas. Ahora, esto sin la gracia no se puede alcanzar, porque es la gracia la que permite que la vida ética sea ordenada y por lo tanto que no impida el uso de la razón. Cuando está la gracia, la vida ética se comienza a ordenar y la razón comienza a funcionar mejor. La persona se entiende a sí misma, entiende a los demás, entiende la realidad, entiende el sentido de la vida. Eso es por la acción de la gracia, pero todavía no es una gran profundidad, porque fundamentalmente esto pertenece al conocimiento natural. Los filósofos ya lo han alcanzado. Aristóteles lo describió muy bien en su libro de ética, La ética Nicómaco. Pero normalmente esto no se puede alcanzar sin la acción de la gracia. En esto consiste la noche del sentido. Que la gracia venga y haga que una persona sea racional, que obre como lo que es, según su naturaleza humana. Por los fundamentos que ya dimos estudiando a Santo Tomás, no es posible sin la gracia que una persona se vuelva totalmente racional, que obre como persona, que esté bien acomodada en el mundo, respecto de los demás, respecto de Dios. No es posible sin la gracia. Ahora, la gracia va ayudando de una manera acomodada al modo de ser de la persona en ese momento en el cual está de su evolución. Y por eso, como esta persona todavía no es muy espiritual, siente las cosas más sensiblemente, porque la gracia le acomoda la sensibilidad para que vaya obedeciendo a la razón. Por eso las gracias al principio tienen una forma más sensible y después adquieren una forma más espiritual. Por eso dice aquí San Juan de la Cruz, al principio de la noche oscura: en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en de los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos. O sea, la primera etapa de la vida espiritual está marcada especialmente por la meditación. Para purificarse interiormente hay que meditar la pasión de Cristo, hay que estudiar, hay que analizarse, hay que entender al mundo. Todo eso requiere actos racionales, incluso en la oración, y esto se llama meditación. Los principiantes son los que están en la vía purgativa y los que están caracterizados interiormente por una forma meditativa, racional en el sentido estricto, es decir, un razonamiento que se realiza de muchas maneras, no solo intelectualmente, sino que utiliza la imaginación, los afectos, etc. Eso es la meditación. Al principio de la vida espiritual, la gracia ayuda para realizar esta meditación, para realizar muchos actos de piedad, para recibir los sacramentos, organizar la propia vida, pensar cómo organizarla, pensar en Dios en la meditación, analizar el Evangelio, hablar con Cristo acerca de lo que dice en el Evangelio. Todo eso es meditación. Son actos complejos que van caracterizando la vida de uno que recibe la gracia y la van ordenando, con luchas, con tentaciones, etcétera, pero la van ordenando. Y de esta manera se pasa a un estado contemplativo, aunque sea inicial, que se denomina vía iluminativa, Aquí la persona está simplificada, no tiene que razonar tanto, es más intuitiva, podríamos decir, y sobre todo frente a Dios, no tiene actos complejos, sino simples y quietos. Y de aquí se pasa por una transformación todavía más profunda, un estado divino que se llama vía unitiva, unión con Dios perfecta, que es el fin al cual tendemos en la evolución espiritual, en la evolución de la vida de la gracia. La gracia por sí misma nos empuja a llegar a la perfección si no ponemos obstáculos, o sea, si no realizamos acciones contrarias a la gracia misma. Pero volvamos al principio, ¿cómo está la persona que medita y que necesita pasar por la noche oscura del sentido? Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta por la que pasa el alma y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los principiantes, lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará también de servir a los mismos principiantes, para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y desean que los ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes y pasa los inestimables deleites del amor de Dios. Hay que querer la noche, que es querer la transformación que viene de la gracia, que Dios nos infunde. La noche es luminosa, es luz. No simplemente nuestra luz, no la luz que constituye la persona, sino la luz de Dios, que es infinita. Que va llegando, en primer lugar, reforzando la luz de la persona, para que se entienda a sí misma. Para que comience a entender de verdad las cosas como son. Pero esta luz de Dios, como todavía no puede ser recibida de un modo muy espiritual, al principio llega de modo adecuado al alma, que todavía es muy sensible. Después de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo que la amorosa madre hace al niño tierno. Y aquí compara a Dios con una madre, cuando da la gracia. Porque la madre se acomoda al modo de ser del hijo, para guiarlo, para ayudarlo, para alimentarlo, etc. Así hace Dios con el alma. Se acomoda, por decir así, le da los bienes al modo del alma, la hace sentir bien para que se anime a buscar los bienes superiores. Al modo que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en sus brazos le trae y le regala. Le regala quiere decir le hace caricias. Y escondiendo el tierno amor, pónele el amargo acíbar en el dulce pecho, y abajándole de los brazos le hace andar por su pie, porque perdiendo las propiedades de niño se dé a cosas más grandes y sustanciales. Se ve que en esa época ponían algo en el pecho de la madre para que el niño no quisiera tomar más la leche y comenzar a comer. Y lo mismo, la madre, en vez de llevarlo al niño en sus brazos, lo pone en la tierra para que camine solo. Bueno, esto es lo que hace Dios en la noche oscura del sentido. O sea, va transformando el modo en que guía a la persona. Primero es más dulce y amoroso inmediatamente, va sintiéndose todo bien, y después se va dando cuenta, justamente porque se siente bien, se va dando cuenta de cómo son las cosas, o sea, de cómo es la realidad circundante, las otras personas, de cómo él está en sí mismo, la debilidad que tiene, y reconoce la necesidad de la luz de Dios, que es mucho más intensa que lo que él pensaba, y de la transformación que necesita para recibir esa luz de Dios. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al alma, Eso mismo hace con ella. Si Dios es como una madre, dice ahora, la gracia también es como una madre. Entonces, la amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra el alma, eso mismo hace con ella. O sea, la gracia regenera el alma, la hace nacer de nuevo. La hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual, sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios y en los ejercicios espirituales gran gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así como a niño tierno. Esto es la vida espiritual al principio, pero no es la vida de cualquier cristiano que vive más o menos, a veces se acuerda de Dios, a veces no. Aquí se trata de la persona que determinadamente se convierte a servir a Dios. Es una situación bien determinada. La persona que determinadamente se convierte a servir a Dios. Esta conversión es un acto voluntario, intenso, intencionalmente permanente, en el que se convierte voluntariamente, por la acción de la gracia, que quiere decir de una manera estable, permanente, en este la gracia de Dios obra así, en el otro obra de otra manera, porque lo tiene que castigar todavía, de algún modo, para que se convierta, o sea, para que perciba lo mal que está y lo peor que le va a ir, si sigue así. Por eso Dios castiga al pecador. Aquí se trata de la persona que determinadamente se convierte a servir a Dios. Y describe este tipo de personas, que ahora no abundan, como dice aquí. Estos principiantes, los que se tienen que purificar, los que necesitan la noche del sentido, son estos. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos en oración, y por ventura las noches enteras. Sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos, y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar las cosas divinas. Bueno, esta clase de cristianos principiantes no abunda hoy. Por eso, en general se puede pensar que la mayoría es menos que principiante. El principiante es el que realmente hace los ejercicios espirituales, con gusto, al principio. Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a ellas, y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente se hallan muy flaca e imperfectamente en ellas. Porque como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que allí hallan, y como también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, acerca de estas sus obras espirituales, tienen muchas faltas e imperfecciones. O sea, al mismo tiempo, una persona que tiene mucho gusto en las cosas espirituales tiene muchos defectos, que son visibles no solo para sí, sino para los demás también. Por eso a los católicos siempre se los critica mucho, pero a veces las críticas son reales. No quiere decir que los otros son mejores, pero tienen fundamento las críticas, porque las personas que tienen vida espiritual y que son principiantes no son perfectas, no son santos en el sentido pleno, son santos en el sentido que se separaron del mundo espiritualmente, pero no son santos en el sentido de la perfección, de la unión con Dios. Y por eso tienen muchos defectos reales que se notan, que son desagradables de reconocer. Por eso hay mucha gente que no pasa de este estado, y si no pasa de este estado, vuelve para atrás, se degenera. En vez de regenerarse, se degenera. Por porque al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene. Como estos no han tenido lugar de adquirir los dichos hábitos fuertes, de necesidad han de obrar como flacos niños flacamente, lo cual, para que más claramente se vea, y cuán faltos van estos principiantes en las virtudes acerca de lo que con el dicho gusto con facilidad obran, iremoslo notando por los siete vicios capitales. Aquí explica los defectos de los principiantes que tienen los siete vicios capitales. No entendidos en el sentido más propio, porque estos vicios son pecados mortales, y los principiantes tienen la gracia, entonces no tienen pecado mortal. Si no, no son principiantes, son menos que principiantes. O sea, todavía se tienen que convertir. Estos son principiantes. Tienen la gracia, sienten los efectos de la gracia muy claramente, pero también tienen muchos defectos que tienen que conocer y que van a ir conociendo por la acción de la misma gracia. Vale la pena leer todos estos defectos que tienen, empezando por la soberbia. La soberbia, dice Santo Tomás, es el apetito desordenado de la propia excelencia. O sea, es no solo querer ser más excelente, sino amar esa excelencia de un modo sensible, sentirse superior, no entender una superioridad real, sino sentirse superior. Esto es una soberbia que se manifiesta sensiblemente, incluso externamente. Las personas que son soberbias, se nota que son soberbias. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta prosperidad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección, les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace cierta gana algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. En el orden más propiamente espiritual, esta soberbia se manifiesta en el hecho de que cada uno pretende que los demás sean como él. En su modo de ser externo, sensible, en su modo de rezar, en su modo de vivir la vida cristiana, etc. Por eso tratan de imponerle a los demás su modo de ser. No es un modo de ser muy profundo, es superficial todavía. No entienden tampoco a los demás y los consideran inferiores porque son distintos. Atención, aquí no se trata de alabar la diversidad, como dicen hoy, cualquier diversidad. Aquí se trata de entender que dentro del orden racional de la vida humana y dentro de la acción de la gracia son posibles y necesarias diversidades personales y comunitarias y grupales y culturales, etcétera, porque la naturaleza humana, por tener una parte corporal, material, no es totalmente universal, se realiza de modo particular. Entonces, estas particularidades son necesarias, no es posible que todos seamos iguales en el modo de ser. Por eso, los principiantes en la vida espiritual a veces pretenden, por su soberbia, que todos los demás sean como él. E incluso juzgan mal de los demás cuando no ven que obran de la misma manera. A estos muchas veces les acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más estas cosas y otras obras, para que les vaya creciendo la soberbia y presunción, porque sabe bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada, más antes se les vuelven en vicio. A veces el demonio acrecienta el fervor sensible para que sientan mucho y de esta manera se vuelvan más soberbios, porque se crean mejores que los otros. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos. Y así con la obra y la palabra, cuando se ofrece, les condenan y detraen, mirando la motica en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo. Cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello. Son expresiones del Evangelio. Ahora, dentro de los principiantes, dice San Juan de la Cruz, hay variaciones, porque algunos son humildes desde el principio y van creciendo cada vez más en la humildad. La humildad, que también es algo sensible, porque pertenece a la templanza, como dice Santo Tomás. Después está la avaricia, otro vicio capital. Estos principiantes tienen avaricia. Tienen muchos de estos principiantes también, muchas veces, mucha avaricia espiritual. Porque apenas los verán contentos en el espíritu que Dios les da. Andan muy desconsolados y quejosos, porque no hallan consuelo, el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Como estos se sienten bien, en algún momento después quieren sentirse bien siempre y de la misma manera, y por eso se quejan. Esta queja viene de la avaricia espiritual. Están siempre descontentos. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso, y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben, etc. Para purificarse de esta avaricia es necesaria la noche oscura que viene de Dios cuando aumenta su gracia y cuando hace que esa gracia abarque todos los rincones de la persona. De estas imperfecciones tampoco, como de las demás, no puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella noche oscura que luego diremos. Sin embargo, el alma tiene que hacer lo posible, que es la noche activa, para purificarse. Aunque lo principal lo hace Dios. Nunca se termina de purificar hasta que Dios lo hace. Después viene la lujuria, que no es la lujuria en el sentido propio, que es un pecado mortal, porque esto no tiene pecado mortal, sino la lujuria en sentido espiritual. Los que tienen lujuria en el sentido propio no tienen vida espiritual, no son principiantes, todavía se tienen que convertir. Estos tienen lujuria espiritual. Otras muchas imperfecciones, más de las que acerca de cada vicio voy diciendo, tienen muchos de estos principiantes que por evitar prolijidad dejo, tocando algunas de las más principales, que son como origen y causa de las otras. Así, acerca de este vicio de la lujuria, dejando aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales, pues mi intento es tratar de las muchas imperfecciones que se han de purgar por la noche oscura, tienen muchas imperfecciones muchos, o sea, esta lujuria espiritual es muy común, y es mucha imperfección. Muchas imperfecciones, muchos, que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así lo sea, sino porque procede de cosas espirituales. Y hay varias formas de lujuria espiritual. Por ejemplo, muchas veces acaece en los mismos ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes. Y a veces aún cuando el espíritu está en mucha oración o ejercitando los sacramentos de la penitencia o Eucaristía. Hay personas que sienten más lujuria cuando están en más oración. Esta es una lujuria espiritual. Esta lujuria tiene tres causas, dice San Juan de la Cruz. Proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales. Porque como gusta del espíritu y sentido, gusta el espíritu y sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su proporción y propiedad. Como el hombre es una unidad, si tiene mucho gusto espiritual, se levanta el gusto también en la parte sensitiva, también respecto de la lujuria, por la unidad que hay en la persona, que todavía no es muy perfecta. Así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra parte, según el sentido, siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya. Esto diferencia la lujuria espiritual de la lujuria en sentido propio, porque la lujuria en sentido propio es un acto del sujeto y un hábito en el cual participa la voluntad de la persona que quiere ser lujuriosa. En cambio, esta persona no quiere ser lujuriosa, le molesta la lujuria, pero la siente. Después pone otra causa. La otra causa es el demonio, que por desquietar y turbar al alma, al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en el natural estos movimientos torpes, con que si al alma se le da algo de ellos, le hace harto daño. O sea, lo que pretende el demonio es que estos dejen la oración y por eso los tienta más con la lujuria. Como dice San Ignacio, lo que tienen que hacer es perseverar en la oración, o sea, obrar en sentido contrario a la tentación sin darle importancia a la lujuria. A veces estos tienen la lujuria espiritual combinada con la melancolía, dice. La melancolía es una enfermedad psíquica, como la describían los antiguos, la describían como melancolía. La melancolía sigue existiendo, es una especie de depresión. Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tanta eficacia y frecuencia que es de haberlos lástima grande, porque padecen vida triste, porque llega tanto en algunas personas este trabajo cuando tienen este mal humor que les parece claro que sienten tener consigo acceso al demonio sin ser libres para poderlo evitar. Aunque algunas personas de estas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y trabajo. Cuando estas cosas torpes acaecen en los tales por medio de la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscura el alma, que la priva sucesivamente de todo. Aquí San Juan de la Cruz explica que en la transformación espiritual de la persona pueden intervenir enfermedades de todo tipo. Por ejemplo, la melancolía, que era para ellos una enfermedad con origen corporal también. Un humor, un jugo, una alteración química, diríamos hoy. Esta alteración química no está separada del espíritu, porque el hombre es una unidad. Entonces, se puede curar, se cura, porque a veces hay enfermedades corporales que tienen cura corporal. No solo la melancolía, también hay otras enfermedades. Alguien puede estar mal del hígado, del cerebro, de otros órganos. Pero lo importante es el sentido espiritual. Dice que para curar la melancolía, el remedio radical es la noche oscura, o sea, la acción de la gracia, que va sobre el sujeto a partir del espíritu y que toca la unidad del sujeto. O sea, la gracia cura de verdad la naturaleza como es, porque el hombre es una unidad de alma y cuerpo. Y en esta unidad el principio del ser es el alma. Y el alma es perfeccionada por la gracia. Y por lo tanto es perfeccionado el hombre entero. Es curado, es sanado. Lo cual es más claro cuando se da en alteraciones pasajeras. A veces hay alteraciones que son definitivas. Es evidente que si una persona tomó mucho alcohol, se deterioró físicamente y no siempre la gracia la cura de la alteración física, que puede ser definitiva. O si una persona se drogó, se le alteró el cerebro, a veces de manera permanente. La gracia, sin embargo, puede curar a estas personas aún manteniéndose la alteración. Es una cura espiritual, porque las pone en la gracia en un estado tal que aún sufriendo esa alteración pueden tener una vida verdaderamente humana y conforme con la ley natural, aunque no puedan realizar todos los actos de la vida humana externos. Pero nunca voluntariamente realizan actos contrarios a la vida humana, incluso externos. Ahora, cuando las alteraciones no son permanentes, como es en la mayoría de los casos, sino que son alteraciones funcionales de una persona que adquiere malos hábitos, que se pueden cambiar, la gracia cura estos hábitos, vuelve los vicios virtudes, los transforma en virtudes. Y lo mismo que producía los vicios, después le produce virtudes. Por ejemplo, las excitaciones sexuales que sienten algunas personas, que antes les sirven para tener más vicios, después les sirven para tener más virtudes, luchando contra ellas, con la fuerza que ahora sí tienen y antes no tenían, que es una fuerza espiritual. Después pone otro origen de esta lujuria espiritual. El tercer origen, de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes, suele ser el temor que ya tienen cobrado a estos movimientos y representaciones torpes. Porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven o tratan o piensan, les hace padecer estos actos sin culpa suya. Hay muchas variaciones subjetivas, hay personas más sensibles que otras, entonces hay personas que sienten más el miedo de estas cosas, porque no las quieren, entonces se mueven más a tenerlas de algún modo. Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables que en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego es con ellos también el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel gusto y jugo de este vicio. Y dura lo uno con lo otro pasivamente. Y algunas veces echan de ver haberse sucedido algunos torpes y rebeldes actos. La causa es, como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre. Y suceden de aquí estos movimientos. Porque a estos lo mismo les acaece cuando se encienden en ira o tienen algún alboroto o pena. Es decir, depende de la constitución subjetiva, hay muchas variaciones. Y los movimientos lujuriosos que vienen de esta manera también se pueden convertir en virtud. Y hacen que la persona tenga una virtud más perfecta cuando es fiel a la gracia. Después se explica otro tipo de lujuria espiritual que se refiere a la relación interpersonal. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu. Esto es muy común. Muchas personas que no son suficientemente espirituales, no tienen la vida de la gracia bien asentada, a veces caen en esta lujuria, sobre todo cuando se ponen de novios, por ejemplo. Lo hacen por una especie de lujuria. Y esa lujuria no conduce a ninguna parte, por eso se casan y después fracasa el matrimonio, porque no nace del espíritu, sino de la lujuria. Ahora, ¿cómo se sabe que eso es lujuria espiritual? Lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios sin remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. sea, no toda amistad es lujuria. Es lujuria la amistad cuando produce una afición sensible que aleja el amor de Dios. En cambio, cuando lo aumenta, no es lujuria, es una buena amistad. Lo cual vale, en primer lugar, para los que se casan, porque el matrimonio es amistad, antes que nada. Y vale para todos los demás también, en las relaciones interpersonales de todo tipo. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da gana de Dios. O sea, una persona se acuerda de la otra y se siente más cerca de Dios. Vive con la otra, tiene trato, amistad, etc. Y se acuerda más de Dios. Porque esto tiene el espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno. Por cuanto hay semejanza y conformidad, este es el fundamento de la vida cristiana basada en la caridad. La caridad no es simplemente algo espiritual que no se manifiesta, se manifiesta también externamente en las relaciones humanas. Es una relación humana la que funda la caridad. Y estas relaciones humanas son necesarias para crecer en la caridad. La amistad auténtica que nace del amor de Dios hace crecer en el amor de Dios. El ejercicio, los actos de caridad, de esta manera, hacen crecer en el amor de Dios. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios. Porque cuanto más crece lo uno, tanto más mengua lo otro. Y la memoria juntamente. Porque si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios. Y olvidándose de él con aquella memoria y algún remordimiento en la conciencia. Por ejemplo, dos personas se ponen de novios y se alejan cada vez más de Dios. Por lo menos a veces sucede que una persona está cerca de Dios y la otra no, y se ponen de novios igual, y la que estaba cerca de Dios después se aleja de Dios. Eso es lujuria espiritual. Y siente remordimiento en la conciencia. En cambio, el buen amor, el amor que hace crecer en el amor de Dios, no produce remordimiento en la conciencia. Y por el contrario, si quieres el amor de Dios en el alma, se va resfriando el otro y olvidándole. Si una persona crece en el amor de Dios, se va olvidando de las amistades o de las relaciones que son contrarias al amor de Dios. Porque como son contrarios amores, no solo no se ayuda el uno al otro, más antes el que predomina apaga y confunde al otro y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Lo cual dijo nuestro Salvador en el Evangelio, que lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu. Esto es, el amor que nace de sensualidad para en sensualidad y el que nace de espíritu para en espíritu de Dios y hácele crecer. Y esta es la diferencia que hay entre estos dos amores para conocerlos. La noche oscura hace privar al alma de los amores desordenados, e incluso los ordenados parece que desaparecen, pero continúan en su esencia. Cuando el alma entrar en la noche oscura, todos estos amores los pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el que es según Dios, y al otro quita y acaba. Y al principio entramos, los hace perder de vista, como después se dirá. O sea, una persona que entra en la noche oscura, primero tiene que ser reformada de tal manera que a veces le parece que no tiene ningún amor. Ningún amor a los otros, a las personas, y ni siquiera siente el amor a Dios. Pero después reaparece el verdadero amor, fortalecido. A Dios y a las personas también, de manera humana, pero sobrenatural. más afectiva que antes, más real. Después continúa con otros vicios capitales que tienen los principiantes, por ejemplo, la ira. Se enojan mucho. Por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira. Principiantes en la vida espiritual, que son muchos, dentro de los que tienen vida espiritual. Los otros no tienen vida espiritual, cuando no son principiantes. Tienen como actos parciales de vida, pero no tienen la vida, que es algo permanente. Bueno, los que tienen la vida tienen muchas imperfecciones acerca del vicio de la ira, se enojan mucho. Porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos. Y con aquel sinsabor les traen consigo, que traen consigo, traen mala gracia en las cosas que tratan. Y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla. Y aún a veces no hay quien lo sufra. O sea, es muy visible esto, porque hay veces que a estas personas nadie las aguanta. Se enojan demasiado. Pero son verdaderos principiantes en la vida espiritual. Tienen la gracia. Lo cual, dice San Juan de la Cruz, muchas veces sucede después que han tenido más oración. Por ejemplo, fueron a un retiro espiritual, vuelven a su casa y se enojan más que antes. Lo cual muchas veces acaece después que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración. Que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado. Bien así como el niño cuando le apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor. En el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura. Estos tienen que entrar en una aridez honda, porque si no, no se les va el enojo que tienen. Se alteran tanto estos, que si no entran en la noche oscura, en la cual no sienten nada, no se curan, se siguen enojando. Esta ira hace también que se enojen con los demás, haciéndoles notar sus imperfecciones. También hay otros de estos espirituales que caen en otra manera de ira espiritual. Y es como que se airan contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado, notando a otros. Y a veces les dan ímpetus de reprenderles enojosamente. Les vienen ataques de ira para moralizar a los demás, a su modo. Y aún lo hacen algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud. Este es el problema que tienen, tal. Se hacen dueños de la virtud. Porque, como no entienden las cosas con mucha profundidad, no entienden que el otro es distinto. Y que obra externamente de manera distinta, y que lo que a veces parece vicio en realidad es virtud, que lo que a veces parece malo en realidad es bueno. Evidentemente no se trata de los actos esencialmente malos, los desórdenes morales que todos conocemos. Se trata del modo de vida corriente, de la vida cotidiana, del modo de ser de los demás. Estos principiantes no aguantan a los demás y les dicen cosas. Y en eso se manifiesta que realmente son principiantes, que no tienen mucha virtud, como piensan ellos, corrigiendo a los demás. Algunos se enojan con sí mismos, consigo mismos. Hay otros que cuando se ven imperfectos, con impaciencia, no humilde, se airan contra sí mismos, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como no son humildes ni desconfían de sí, cuanto más propósitos hacen, tanto más caen y más se enojan. no teniendo paciencia para esperar que se lo dé Dios cuando él fuere servido. Que también es contra la dicha mansedumbre espiritual, que del todo no se puede remediar sino por la purgación de la noche oscura. No solamente se enoja con los demás, sino consigo mismos. Sin la noche oscura esto no se puede remediar, que es cuando Dios los purifica de tal manera que no sienten más nada. Es como si no vivieran, no existieran. ¿Por qué? Identifican vivir y existir con sentir cosas, con tener sentimientos. Sentimientos muy elementales, muy poco racionales. Pero tampoco dice San Juan de la Cruz que haya que exagerar en esto, porque aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta. Dice, muchos se impacientan para querer ser perfectos en un día, en ser santos enseguida, pero otros no tienen ninguna preocupación por esto. Dios no querría que tuviesen tanta paciencia en querer ir adelante. O sea, tendrían que tener más ímpetu, más energía en realizar actos para crecer en la vida espiritual. Y en todo tiene que haber moderación, que viene de la razón iluminada por la fe, cuando se recibe la gracia. Después, por supuesto, habla de la gula espiritual, que es querer tener sentimientos, gustos, oraciones, los sacramentos. Acerca de la gula espiritual hay mucho que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les nacen a estos principiantes, por medio del sabor que hallan a los principios en los ejercicios espirituales. ¿Qué es lo que buscan? Un sabor inmediato, un gusto inmediato, ¿no? La divinización perfecta, que está en una perfección muy lejana todavía de ellos. Después está la envidia y la sedia. Acerca también de otros dos vicios, de los otros dos vicios que son envidia y asidia espiritual, no dejan estos principiantes de tener hartas imperfecciones. Porque acerca de la envidia, muchos de estos suelen tener movimientos de pesarles el bien espiritual de los otros, dándoles alguna pena sensible de que les lleven ventaja en este camino. La envidia es la tristeza de los bienes ajenos. Estos son envidiosos de los que son más perfectos, al menos como les parece a ellos. Y a veces no lo pueden sufrir sin decir ellos lo contrario. A veces tienen tanta envidia que lo dicen. Por lo menos lo dicen disimuladamente, haciendo notar las imperfecciones de los demás, para que no parezcan que son tan santos o buenos o perfectos o mejores como parecen. También acerca de la asidia espiritual, suelen tener tedio en las cosas que son más espirituales y huyen de ellas, como son aquellas que contradicen al gusto sensible. Porque como ellos están saboreados en las cosas espirituales, en no hallando sabor en ellas las fastidian. Porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción que pedía su gusto, no querrían volver a ella, o a veces la dejan, o van de mala gana. Esta asidia es lo que causa que muchos cristianos se alejen de la práctica de la vida religiosa, porque quieren tener siempre gusto sensible, y a veces no lo tienen, entonces se alejan. Sienten tristeza de las cosas espirituales. Esto es la asidia. Y así, por esta asidia, proponen el camino de la perfección, que es el de la negación de su voluntad y gusto por Dios al gusto y sabor de su voluntad, a la cual en esta manera andan ellos por satisfacer más que a la de Dios. Y San Juan de la Cruz establece una fórmula para saber cuando alguien tiene asidia, que es una especie de test. Dice así: y muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren. Y se entristecen de querer lo que quiere Dios. Los que tienen esta sedia o asidia son así. Quisieran que quisiese Dios lo que ellos quieren. Y por eso se alejan de la realidad y viven en la fantasía. Y cuanto más viven en la fantasía, más caen en la sedia. Porque la fantasía es una facultad que tenemos muy limitada, que sirve para algunas cosas. Por ejemplo, para inventar instrumentos, para la técnica. Pero no sirve para lo fundamental de la vida, que es entrar en contacto con la realidad de los demás, con la realidad sustancial del mundo y sobre todo con la realidad divina. La fantasía más nos aleja que nos acerca. Entonces, estos que quisieran que quisiese Dios lo que ellos quieren, están siempre imaginando lo que ellos quieren. Y cómo quisieran que fuese la realidad. Y cómo quisieran que Dios quisiese que fuese la realidad. Este proceso produce una alienación mental. Alienación quiere decir que alguien se aleja, se pone lejos de la realidad. Y como se pone lejos de la realidad, tiene cada vez menos energía. Se deprime. Porque lo que da energía es la perfección que está en la realidad. No en la imaginación. No pueden entrar en contacto con la realidad en el sentido propio del término. Es la inteligencia la que entra en contacto con la realidad. Los sentidos están al servicio de la inteligencia para que entre en contacto con la realidad. Porque la realidad no son principalmente las cualidades sensibles de las cosas, sino la sustancia de las cosas. Que la inteligencia encuentra. Entonces estos que viven en la imaginación se alejan de la realidad y tienen cada vez menos energía y por eso se deprimen cada vez más. Hasta les puede venir melancolía. Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Estos, porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección. O sea, no son capaces de sufrir dificultades. Hechos semejantes a los que se crían con regalos, que huyen de la tristeza, con tristeza de toda cosa áspera. O sea, como la gente que se cría con lujos y les concienden todos los gustos, después no pueden hacer nada serio en la vida. Así son los que tienen asedia. Nada les viene bien. Háceles gran tristeza y repugnancia entrar por el camino estrecho que dice Cristo de la vida. Estos principiantes tienen la gracia, pero tienen al mismo tiempo muchas imperfecciones que necesitan ser purificadas por medio del crecimiento de la gracia misma. El principiante tiene que hacer lo posible, luchar contra los vicios y contra las tentaciones que los acompañan, pero no puede hacer solo lo principal. Lo principal viene de Dios. Por más que el principiante mortificar en sí ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede hasta que Dios lo hace en él, habiéndose él pasivamente por medio de la purgación de la dicha noche. Esta es la purgación del sentido, que después se hace más profunda en la del espíritu. Cuando el principiante vence fundamentalmente todos estos vicios, sobre todo por la acción de la gracia, aunque no lo supera del todo, entra en un estado contemplativo, que es quieto, sereno, amigable, dulce, inteligente, luminoso. Esto se llama vía iluminativa. Simplificado, no tiene que pensar tanto. Pero esto no es suficiente para entrar en la unión con Dios. Tiene que pasar por la noche del espíritu, que es mucho más terrible que la noche del sentido. porque es una transformación mucho más profunda para llegar de verdad a la unión con la Santísima Trinidad y con el persona de la Santísima Trinidad. La noche del sentido, dice San Juan de la Cruz, es más común. La noche del espíritu es más escasa. La sensitiva, dice, es común y acaece a muchos. Y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos. Y estos, ya de los ejercitados y aprovechados, ¿de qué trataremos después? La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu. Porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primero, porque de ella como cosa más común se hallan más cosas escritas. Por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual, por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritura y aún de experiencia muy poco. O sea, la noche del sentido es muy común. Muy común dentro de las personas cristianas serias, ¿no? No habla de todo el mundo que va y viene en la vida de la gracia, que es mediocre, que nunca se convierte determinadamente a servir a Dios. Aquí se refiere a los que son buenos cristianos, que perseveran en la vida de la gracia. Estos sí perseveran, comúnmente entran en la noche del sentido. O sea, en un vacío espiritual que les priva de estos sentimientos que tenían antes por la acción de la gracia, para entrar en un estado más iluminado, más perfecto, más simple, en el cual pueden operar más intensamente, pueden crecer más serenamente, pero no son perfectos. Necesitan todavía la noche del espíritu. Noche del Espíritu que une verdaderamente con Dios, hasta llegar a la unión espiritual, a la unión mística, a la perfección, que es aquello a lo cual tiende la acción de la gracia en nosotros. Cuando la gracia llega, Dios nos comunica la misma luz que da a los ángeles. Y la misma luz que da a los que están en el purgatorio, dice San Juan. Esta oscura noche de fuego amoroso, así como a oscuras va purgando, así a oscuras va al alma inflamando. Echaremos de ver también cómo así como se purgan los espíritus en la otra vida con fuego tenebroso material, en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso, tenebroso, espiritual. Que esta es la diferencia, que allá se limpian con fuego y acá se limpian e iluminan solo con amor. El cual amor pidió David cuando dijo, Cor mundum crea in me Deus. Porque la limpieza de corazón no es menos que el amor y gracia de Dios. Porque los limpios de corazón son llamados por nuestro Salvador bienaventurados. Lo cual es tanto como decir enamorados, pues que la bienaventuranza no se da por menos que amor. Que se purgue iluminándose el alma con este fuego de sabiduría amorosa, porque nunca da Dios sabiduría mística sin amor, pues el mismo amor la infunde, muéstralo bien Jeremías donde dice, envió fuego y mis huesos, y enseñóme. Es decir, el crecimiento en la contemplación es crecimiento en el amor, porque es crecimiento en el don de sabiduría del Espíritu Santo que produce un conocimiento a partir del amor, de la caridad. Si no sufrimos la noche del sentido y la noche del Espíritu en esta vida, las deberemos sufrir de otra manera en el purgatorio, dice San Juan de la Cruz. Pero en el purgatorio el fuego no es amoroso, porque aquí es el fuego de la caridad que crece. En cambio allí es el fuego de la caridad que solamente quema las imperfecciones y no crece. Por eso es mucho mejor padecer en esta vida que en la otra, la transformación espiritual. Porque además vamos adquiriendo un grado superior de gloria. Cuando la transformación espiritual es verdaderamente profunda por la noche del espíritu, que completa la noche del sentido, entonces llega la verdadera unión mística, que es totalmente gozosa, que describe San Juan en el cántico espiritual y también en la llama de amor viva. Leamos simplemente algún párrafo del cántico espiritual para dar una noción. Y es de notar, para saber hallar este esposo, cual en esta vida se puede, que el Verbo, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, está esencialmente en el íntimo centro de la alma escondido. Por tanto, el alma, que por unión de amor le ha de hallar, conviénele salir y esconderse de todas las cosas creadas según la voluntad, y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afectuoso trato, estimando todo lo que hay en el mundo como si no fuese. Que por eso San Agustín, hablando en los soliloquios con Dios, decía: no te hallaba yo, Señor, de fuera, porque mal te buscaba de fuera a ti que estabas dentro. Está pues en el alma escondido, y allí le ha de buscar el buen contemplativo, diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Cuando el alma está verdaderamente purificada, todo se convierte en amor y en búsqueda de Dios. Y este sentimiento tan grande acaece así en el alma, por cuanto en aquella herida de amor que hace Dios en ella, levántase la voluntad de la alma con súbita presteza a la posesión del amado, que sintió estar cerca por el toque suyo que sintió de amor. Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido, y juntamente por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y esconde, y se queda ella en el vacío, y con tanto más dolor y gemido cuanto era el apetito de comprender, porque estas visitas de heridas de amor no son como otras que Dios suele, en que Dios suele recrear y satisfacer a la alma, llenándola de pacífica suavidad y reposo, porque estas solo las hace Él para más para llagar que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer, etc. Cuando Dios visita el alma, de modo definitivo, produce solamente paz. Y estas presencias y ausencias son las que crecen hasta entrar en un estado definitivo, que sobre todo describe San Juan en La llama de amor viva, que es el libro en el cual habla de más perfección. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertido no menos que ríos de gloria, está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre ríos de agua viva, que dijo el Hijo de Dios que saldrían en semejantes almas, parece pues que con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de Él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Por eso la poesía: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres y rompe la tela de este dulce encuentro. Por eso dice San Juan de la Cruz que estos que llegan a la perfección espiritual quieren morirse para entrar al gozo definitivo de Dios. porque ya de alguna manera lo pregustan. Entonces la muerte para ellos no es dolorosa, sino una consecuencia del amor divino.